Bienvenidos a los Multimedios en la Locura. El día de hoy hablaremos sobre la cultura de la cancelación en los medios digitales. Pero bueno, primero empecemos con algo básico. ¿Qué es la cultura de la cancelación? Es una práctica que tiene como objetivo moralizar el lenguaje y las representaciones, ejerciendo presión para prohibir discursos o excluir obras o personas consideradas políticamente incorrectas. En las redes sociales pues encontramos varios ejemplos, por ejemplo, aquella persona que no apoya el feminismo y expresa su opinión de una forma en la que pueda llegar a causar una reacción negativa de varias personas, o que alguien se equivoque, haya dicho algo que no debía, y ahí ves gente que pues que la cancela. Pero vamos a profundizar e ir más allá de eso. De acuerdo con Joaquín Sánchez Mariño, esta cultura de la cancelación también es conocida como el fin del pensamiento complejo, o sea, en el sentido de que hay más velocidad y menos profundidad a la hora de interactuar. Y pues es una locura, porque vemos algo ahí, nos ofende, vamos directo a la cancelación. O sea, no nos ponemos como que a pensar quién es esta persona, por qué pensó eso, por qué me está ofendiendo, entre otras palabras que pueden llegar como que a ayudar más a este proceso de cancelación. Y además esto, el hecho de que haya más velocidad que profundidad, llega a estar relacionada con la época tecnológica en la que estamos hoy en día. De acuerdo con Sarah Vanet Weiser, estamos en una época donde la tecnología y los medios están en constante cambio y a una velocidad muy, muy increíble, porque cada vez que reconceptualizamos algunas palabras o proponemos nuevas teorías sobre los medios de comunicación, casi casi al día siguiente o en la siguiente semana, surge una nueva plataforma o red social que trae nuevas cosas a la mesa. Casi casi es como si fuera muy difícil adaptarse. Como les estaba diciendo, hay más velocidad. Y igual, otra vez, es una locura. También, por otra parte, los medios también creamos una identidad y hasta cierto grado como una cultura. En términos de Stuart Hall, estas culturas están en constante cambio, o sea, no tienen como una posición fija, o sea, casi casi se cambian según el contexto, sus actividades, prácticas, tradiciones, entre otras cuestiones que forman una cultura. Y también, la cultura de la cancelación, pues ahí tiene sus propias tradiciones, reglas, prácticas, y también pues llega a ser como una cosa como de qué se debe de decir y qué no se debe de decir. Nosotros llegamos a ser parte de esa cultura porque ahí tenemos cosas que nos ofenden, cosas que no nos ofenden, nuestras posturas, entre otras cosas que van formando poco a poco nuestra identidad. Y además, unas características de la cultura de la cancelación es de que hay como una sensación de responsabilidad, deber o justicia social. Y también, por otra parte, la cultura de la cancelación también enfrenta algo llamado la pseudocomunicación. En palabras de Jordan Peterson, la pseudocomunicación es cuando hay interrogantes importantes en la comunicación. O sea, en las redes sociales estamos interactuando con alguien, no sabemos si es una persona, si es un robot, si es una persona que está hablando en serio o que está nada más haciendo una broma. No, eso no lo sabemos y es muy difícil de descubrir en los medios, en las redes sociales. Y también, por otra parte, pues no sabemos cuál sea la finalidad de que está hablando. No sabemos si es porque quiere causar una reacción o está diciendo la verdad. O sea, tiene como subjetividad, que puede ser es una locura. Sin embargo, podemos hacer algo. No es mucho como que sí está un poco relacionada con las plataformas, pero también depende del manejo que le demos. Hay herramientas como Burst de Reddit, donde aquí podemos conocer diferentes formas de pensar y podemos encontrar por nuestra cuenta por qué nuestra ideología no fue aceptada por la sociedad. O también, por otra parte, el objetivo de Burst no es de que quieren que cambie de opinión. No, o sea, están buscando empatizar con las otras posturas para que así quitar la toxicidad. Y pues bueno, vemos plataformas como Twitter, que donde la toxicidad está en todas las esquinas. Y pues sí, o sea, herramientas como Burst pueden ayudar. Pero, por otra parte, aquí va la siguiente recomendación de qué podemos hacer, y está más en nosotros. Cambiar nuestra forma de redes sociales. Si se acuerdan lo que había mencionado al principio de que con esto de la cultura de la cancelación hay más velocidad que profundidad, entonces eso lo podemos tomar en la práctica. Hay que bajarle la velocidad a la forma en la que pensamos y reflexionar, hacer estas preguntas de... perdón por eso, por ese pequeño gallo, pero hacer este tipo de preguntas en donde nos cuestionemos, ¿por qué me ofende algo? ¿Cuál es mi ideología? ¿Cambiará algo si interactúo con esta persona? Lo que no estoy diciendo es de que dejemos de opinar o que dejemos de expresarnos, sino reflexionar sobre lo que está sucediendo, o sea, crear como un diálogo, ser más críticos en pocas palabras. Y además, por otra parte, las redes sociales están diseñadas para que los usuarios más activos sean como los premiados, los que destaquen, mientras que los más pasivos son los que no destacan, los que están niveles más abajo. Desafortunadamente es la realidad, pero lo que hay que tomar en cuenta es de que por estas razones, pues limitar nuestro uso de redes sociales y otra vez cuestionarnos por qué las estamos usando, por qué por mucho tiempo, entre otras cuestiones. Y pues bueno, como en conclusión para todo lo que acabo de decir, la cultura de la cancelación es buena porque por una parte sí llega a construir la cultura de algo que está bien dicho, de algo de lo que no está bien dicho, pero como vimos también, tiene sus fallas, o sea, en el sentido de que hay más velocidad que profundidad y hay que pues cambiar eso, depende de nosotros, en el sentido de que nos detengamos y reflexionemos sobre lo que nos sucede. Como les había mencionado, no estamos buscando en dejar de opinar o no estamos buscando en no participar en cualquier debate, sino reflexionar. Esa es la palabra clave, reflexionar. Como tarea para que sobrevivan en estos multimedios de la locura, les tengo esta pregunta. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué los ofende? ¿Por qué los ofende? Me gustaría escuchar sus respuestas en un siguiente capítulo. Los Multimedios de la Locura fue producida y escrita por mí, Mauricio Arana Ramírez. Información obtenida de los textos Stuart Hall, 2013, Notes on Deconstructing the Popular in Cultural Theory and Popular Culture, a Reader. Sarah Vanet Weiser, 2009, Our Media Studies. En YouTube, Valuetainment, 2019, Why Jordan Peterson Hates Twitter. TED Talks, 2020, Prohibido Decir, La Cultura de la Cancelación, Joaquín Sánchez Mariño, TEDx Córdoba, YouTube. Audio obtenido de Marvel Studios, All Music, Dylan Owen, Cat Trumpet, Neon Studios, Audio Library, Music for Content Creators, todos en YouTube. Los Multimedios de la Locura es una producción independiente y no está asociada a ninguna institución o empresa.